Recibimos la visita de Bernardo Abad, candidato a la concejalía de la ciudad de Quito para el partido Izquierda Democrática en la lista número 12. El tema a hablar es las propuestas culturales que se tiene preparado en arte y cultura para la ciudad. Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Darío, muchísimas gracias, Laura, y sobre todo, gracias a los amables radioescuchas de esta radio, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que entre paréntesis quiero comenzar felicitando por el museo que está aquí en la Casa de Cultura. Si bien es Museo Nacional, si bien es regentado obviamente por el Ministerio de Cultura, o lo que era el Ministerio de Cultura, pero está aquí, oiga, felicitaciones. ¡Qué lindo museo! Realmente vale la pena, parte del ámbito cultural, ¿no? Y sí, para complementar, está precisamente el Museo Nacional, como se lo acaba de decir usted, el Ministerio de Cultura, pero también dentro de la Casa de la Cultura tenemos el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Pedro Pablo Traversari de los Instrumentos Musicales, que pueden deleitarse de maravilla solamente viniendo hasta la avenida 6 de diciembre y Patria, donde encuentran ustedes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y obviamente a sus museos y a sus exposiciones, valga la cuñita, como se diría. Por supuesto. Bueno, Bernardo Abad, él es cuencano, viene viviendo aquí en la capital de los ecuatorianos por varios años. Ha sido corresponsal desde Cuenca para un canal de televisión haciendo noticias, es comunicador social, ha viajado a España a realizar un estudio sobre producciones de noticieros de televisión, estudió arquitectura y también una tecnología electromecánica. Hoy viene acá a los estudios de las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 Cultura FM y 940 AM, para contarnos, como decía Darío ya, sus diferentes actividades culturales. Así que vamos a iniciar conociendo, Bernardo, por qué la gente o por qué el público, en este caso de la capital de los ecuatorianos, de Quito, del norte, debe votar por Bernardo Abad. Primeramente, un pequeño detalle, esos varios años en Quito son 29 años, viviendo en Quito, trabajando por Quito, luchando por Quito y haciendo que esta ciudad hermosa, capital de los ecuatorianos, vuelva a recobrar su lustre. Cuando yo recién llegué a Quito, uno, qué orgullo, vengo a vivir en la carita de Dios, en esta capital de los ecuatorianos. Durante los últimos 10 años se ha perdido esa gana, y de hecho, al hacer el recorrido, los recorridos por calles y plazas de Quito, y no solamente del norte, sino de toda la ciudad, detectamos algo que es interesantísimo. Las personas, los quiteños, ustedes, lo que quieren es orden. Por eso decimos, vamos a reordenar Quito. Y han perdido parte de ese orgullo de ser quiteños. Así que vamos también a recuperar el orgullo de ser quiteños. Sobre las propuestas, no solamente las culturales, porque obviamente estamos con el futuro alcalde de Quito, Paco Moncayo, en equipo, con el futuro prefecto de Pichincha, el Capi Zapata, también, y yo, como presidiendo la lista 12 por el Distrito Norte, somos un gran equipo. Las propuestas son claras. Los problemas, primero, diagnóstico, y lo que vamos a solucionar, inseguridad, tránsito y movilidad, recolección de basura, y la parte de empleo y turismo, van vinculados. Y dentro de turismo está la parte cultural. Por eso es este preámbulo. Una de las cosas más interesantes que tiene Quito es que es la ciudad más atractiva del Ecuador, o el punto más atractivo del Ecuador, para los turistas extranjeros, más que Galápagos, porque Galápagos tiene 200.000 visitantes al año y no puede subir. Quito recibió el año pasado, según datos del Ministerio de Turismo y de Quito Turismo, más de 1 millón de visitantes extranjeros. Más de 1 millón de visitantes. Pero se quedan acá, vienen por Quito, es la puerta de entrada y se van a otro lado. Quito tiene un promedio de día y medio del turista extranjero. Pero día y medio, lo que le significa a Quito, el año pasado, un Producto Interno Bruto por turismo de casi 1.000 millones de dólares. La propuesta que tenemos es aumentar los días que el turista esté en Quito. ¿Cómo hacerlo? Exacto. 2 días o 3 días o 3 días y medio. Por cada día que se queden en Quito, aumentará más o menos unos $500 per cápita, por cabeza de turista que venga. Con lo cual, que se queden un día más significaría como $500 millones de dólares más al año por turista, por el número de turistas, de acuerdo al último dato del 2018. ¿Cómo hacerlo? Primero, la oferta turística tiene que aumentar. Porque el turista ahora va, hace el tour por la ciudad, el City Tour, hace la ida a la mitad del mundo y hace el tercer lugar, que es el teleférico. Y punto. Ahora, ¿Qué es lo que tenemos que promocionar? Promocionar, por ejemplo, las parroquias rurales, y se pueden quedar un día. Tenemos que promocionar, obviamente, sitios como la Ruta Escondida, tenemos que promocionar Machachi para que vayan y que regresen, y una serie de lugares que son turísticos. Y la oferta cultural. Aquí está el punto. Nosotros lo que proponemos, y lo que lo vamos a aplicar, es promover y motivar a los gestores culturales. Fíjense ustedes que en Quito es la ciudad que más museos tiene, y ustedes lo saben muy bien. Quito es una red de museos súper interesante, un poco desordenaditos, porque está el Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura y los museos del municipio de Quito. Primero tenemos que hacer que se coordinen. No digo que estén bajo un ente, no, en lo absoluto. Digo que se coordinen, porque se puede hacer una ruta de los museos. Y eso lo hemos pensado bien. ¿El sistema de museos no hace ese trabajo de coordinar? El sistema de museos el sistema de museos del municipio de Quito. Uh-huh. Pero recuerden algo, el sistema de museos de Quito solo coordina los museos municipales. Pero también está la Casa de la Cultura, sí, exacto. Ahorita no están funcionando, están funcionando bien, pero aisladamente. A eso voy. Tiene que llegarse a una coordinación de los diferentes museos, tanto del Ministerio de Cultura, cuanto de la Casa de la Cultura, cuanto Bernardo, del municipio. Perdón que le corte. Claro. Hace pocos días, en el mes de enero, me parece que el Ministerio de Cultura, a través de Ivette Celi, que está en el Museo Nacional, hizo ya la presentación de una guía de todos los museos, no solamente de Quito, sino de todo el país, que eso servirá para que se pueda articular. Por supuesto, pero es una guía que está siendo articulada desde el Ministerio de Cultura, pero no es la coordinación directa. Ahora, no hay la coordinación directa. Y bien por la guía de museos del Ministerio de Cultura a nivel nacional. Por supuesto que está bien. Pero necesitamos una articulación en Quito. Necesitamos que los diferentes entes que manejan, los museos, por poner nada más un ejemplo, se coordinen. Aquello no es difícil. Aquello hay que unirles en una mesa y decir, a ver, vamos a coordinar, por ejemplo, un tour de museos de Quito. Que no hay. Que no hay. Yo me conozco los museos, la gran mayoría de museos. En el centro histórico, la gran mayoría de museos en el centro histórico son municipales, obviamente. Y hay dos o tres que son regentados por empresas privadas, por gente privada, digamos. Entonces, eso también tiene que entrar dentro de este sistema de museos. Aquí en la Casa de la Cultura. Hay tan lindos museos, y este último que han puesto aquí, que, repito, no es de la Casa de la Cultura, pero está ahí. ¿Pero por qué no es de la Casa de la Cultura? Es un sistema de museos que debería estar integrado. Esa es una de las propuestas que tenemos. El articular para que haya toda realmente una guía, pero además una coordinación para los museos de la ciudad. Eso, por ejemplo, es muy, muy llamativo en otras ciudades. Y de hecho, lo que queremos es promover el turismo y promover a los turistas en esto de los museos. Fíjese ustedes, el Museo Nacional, qué maravilla, qué maravilla. Un poco complejo para mi gusto el Museo Nacional, pero aquí mismo hay otros museos. En el Centro Histórico, el museo precioso del Museo de la Ciudad merece ser visitado por los turistas. El CAC merece ser visitado por los turistas. Aunque con exposiciones temporales, como corresponde, el Museo del Centro Cultural Metropolitano, por supuesto. Y la Casa de María Usturrutia, la Casa de Sucre, etcétera. Esos museos se pueden articularse en una guía de museos. Y hagamos esto. Y ese podría ser, por ejemplo, un gran atractivo para que el turista se quede un día más. O sea, ¿no sería un tema de nuevos atractivos, sino de los mismos que tenemos aquí? Pero por supuesto. A ver. Si nos vamos a poner a hacer nuevos atractivos, nos vamos a complicar si ya los tenemos. Por lo menos en cuanto a museos, después se pueden inaugurar otros. Pero por el momento hay suficientes, pero que están trabajando un tanto descoordinados, y coordinarlos mejor. ¿Y cómo entra la ruralidad que usted acabó de mencionar? Porque la ruralidad tiene algo que es interesantísimo. Quito, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, la primera en el mundo. Sin embargo, hay patrimonios culturales nacionales en las diferentes parroquias. Entonces, si uno puede visitar también las diferentes parroquias, porque van a conocer centros históricos, sobre todo en algunas de las ciudades hay edificaciones que son patrimonio, si no cultural de la humanidad, si patrimonios culturales nacionales, invitar a que vayan. Ese es el punto, lograr coordinación de aquello. Ahora, dentro del papel que ustedes tienen es crear las ordenanzas. ¿Qué dirá esa ordenanza para poder hacer efectiva la propuesta que usted nos menciona? Oye, los concejales tendremos solo dos competencias, la competencia de legislar y la competencia de fiscalizar. Los detalles de qué dirá o qué no dirá va a depender, porque eso no es un tema de que ahorita voy a redactar una ordenanza. No, primero, antes de redactar una ordenanza, tienen que estar las coordinaciones propias. y no en ciertos casos ni siquiera se podrían, ni siquiera se necesitarían ordenanzas. Por ejemplo, la coordinación con los museos no necesita una ordenanza, porque ya hay ordenanzas que coordinan el sistema de museos del Distrito Metropolitano, del municipio, por supuesto. Lo otro es coordinación directa con las otras entidades. Y eso es lo que se tiene que lograr. Lo que sí requeriría ordenanza, por ejemplo, es el tema de la para los gestores culturales y promover más el teatro. Por ejemplo, ¿qué hacer con eso? Hablamos de los museos, qué va a pasar con los artistas, con los gestores culturales, de darles valor, porque hay muchos que están registrados dentro del RUAC, otros que son independientes, que no están constando dentro de estas listas y que merecen ser tomados en cuenta. Ojo, hay ciertas entidades culturales que no son ni municipales ni gubernamentales. Hay entidades de derecho privado como las de los artistas, y son los artistas los que definen quién ingresa a su sociedad y quién no ingresa. ¿Qué podemos hacer ahí? Lo que sí podemos es promover y decirles a los artistas, ¿saben qué? Ustedes, con las licencias respectivas y con las autorizaciones respectivas, pongan un emprendimiento. Poco a poco se han ido dando, fíjate, teatritos, pequeños teatros muy interesantes en el sector de la Floresta, por ejemplo, ¿no? Y hay varios en los que son restaurancitos y además hacen teatro. Pequeñas salas y también hacen teatro. Otros, como el 8 y medio, por ejemplo, muy bien, Mariana Andrade lo hace realmente muy bien. El teatro del CCI, el teatro de la Escala, lo van haciendo bien. Obviamente el patio de comedias, lo hacen bien. De esos necesitamos más. Si bien están más o menos concentrados en el centro norte, podríamos decir, pero esos emprendimientos podrían también hacerse en otros sectores de Quito. El sur, por ejemplo, carece de estos espacios. Y si los hay, la verdad, yo no los conozco, pero podría resultar muy interesante. ¿Por qué no al sur? ¿Por qué no a los extremos norte? En Calderón, en Carapungo, ¿por qué no? Lo que se requiere son motivaciones a que estos emprendimientos funcionen. Por supuesto, hay que ver qué es lo que presentan estos sitios para que la gente vaya, porque aquí no es cuestión de obligar, no se puede obligar a nadie a ir a una obra cultural, al teatro, al cine, a un concierto, no. Es un asunto de motivación propia. Efectivamente, ¿no? En la ciudad de Quito es evidente que han aparecido estos nuevos espacios, centros culturales, teatros de carácter privado, ¿no? Ellos presentan una oferta, pero no sucede lo mismo que cuando hace una presentación del municipio con entrada libre, y a esto me voy a cuál es el criterio que usted tiene sobre los eventos culturales gratuitos. A ver, la cultura se ha caracterizado últimamente, en los últimos años, por pensar que si es cultura es gratis o tiene que ser gratis. La pregunta es, ¿y por qué? Es que los artistas no comen, no tienen necesidades, es que los artistas no tienen por qué tener ingresos. No. La actividad cultural bien puede ser una actividad que genere recursos y que sea una actividad privada que dé resultados. Ahí se motivan las cosas. ¿Por qué el municipio tiene, o cualquier ente, digamos, de gobernabilidad, de gobernanza, cualquiera de los, a cualquier nivel parroquial, cantonal, provincial o nacional, tiene que hacer todo gratis en cultura? No, eso es lo que está haciendo, y dicho por los propios artistas, y ustedes lo saben, que está desprestigiando a la cultura. Es que es gratis. O sea, lo que es gratis no se valora. ¿Cómo trabajar con el público ahí? Ahí hay que ver, esa es la oferta que hay que ver. Hay que detectar la oferta del público. Por supuesto, ejemplo, últimamente han habido una serie de obras de teatro que están repletas. Es que hay un público para aquello. Y poco a poco los sitios en donde se presentan estas obras se van llenando y van logrando que a las personas les guste más esa oferta cultural. Voy a poner un ejemplo. En Bogotá, cuando yo voy a Bogotá, es impresionante ver que los sitios, hay una serie de lugares, y hay un festival de teatro en Bogotá además, muy bueno, pero hay oferta y el público paga por ver eso. ¿Por qué no pagar? ¿Por qué no pagar? En Buenos Aires. Me digo una cantidad de veces en Buenos Aires, y siempre que voy, lo primero que digo es, ¿qué obras de teatro hay? Y se va, y uno paga, por ver. ¿Por qué la cultura tiene que ser, o sea, si, gratis, porque es cultura? No. ¿Cómo crear los públicos entonces para que puedan darse cita? Porque también hay la queja de que es difícil crear los públicos nuevos. A ver, eso no depende de un ente gubernamental, no depende ni del municipio, ni de la prefectura, ni del gobierno central. es de los gestores culturales. ¿Cuán atractiva se vuelve la oferta? ¿No? Ejemplo, voy a poner casos emblemáticos, ¿no? El Juanfran de la Plaza Foch, todo lo que quiera, critíquele todo lo que quiera, pero él va y durante 3 meses tuvo llenos totales en un teatro. Ernesto Albán Jarrín hace una obra de teatro y la llena. Pequeñas obras de teatro de mi buen amigo José Pacheco, llena. La Juanita Guardera de su grupo, llena. Pero hay otro sitio, hay otras obras que no llenan. Entonces hay que ir creando y obviamente ya está en el artista, en el gestor cultural, determinar qué es lo que le gusta al uno y qué es lo que le gusta al otro. O sea, va por el contenido, sería un poco. Claro, y además por lo que le gusta a la gente. ¿Cómo se puede obligar a alguien que vaya a ver una obra de teatro y todo? Aquí mismo, han habido obras, presentaciones de ballet, han habido una serie de presentaciones, que unas están llenas y otras más, pero cada vez hay más gente. Eso sí les puedo decir, cada vez hay más gente, pero depende de lo que el gestor cultural vaya detectando como su gran atractivo. Lo que yo estoy en contra, repito, es, a menos de que sea, obviamente, una cosa interesante, que la gente no vaya, o que, obviamente, por alguna razón se haga gratis, pero yo no estoy de acuerdo en la gratuidad de los eventos culturales. Algún precio tiene que haber. Tiene que valorarse la cultura. A ver. Habría que ponerle, aunque sea un precio simbólico, a los trabajos que realiza el municipio, como por ejemplo Quito tiene teatro y las demás actividades que se desarrollan a partir, por ejemplo, de la Fundación Teatro Nacional Sucre y Fundación Museos de la Ciudad. ¿Se le va a poner un precio? A ver, no digo se le va a poner un precio. Estoy planteando opciones. Que nadie me vaya a decir se le va a poner un precio. No. A ver. La Fundación Teatro Nacional Sucre es una fundación que desde antes viene cobrando un precio. Muchas veces subvencionado. Hay obras que, o la mayoría son subvencionadas, pero tienen un costo. Dice, yo pago por la cultura. ¿Por qué la cultura no puede ser valorada? ¿Por qué es que es gratis? Entonces uno no la valora. Y no es así. La cultura tiene que ser valorada como otras actividades. Ejemplo, ¿uno va al estadio gratis? No es cierto. Por más partido y chichigua que hay ahí, por más partido medio malo que hay, uno paga. Paga lo que sea. Pero la gente va al estadio y tiene que pagar. ¿Por qué un partido de fútbol sí se tiene que pagar? ¿Y por qué una obra de teatro? ¿Un concierto? ¿Por qué alguna actividad cultural no se tiene que pagar? Repito, no digo que sea exagerado los precios. Digo que tiene que valorarse a la cultura, al gestor cultural, al artista, al cantante. Se le tiene que valorar. Y el momento en que no se da un costo a aquello, no se le valora. Llegará consenso. Para poder determinar esto. Por supuesto. Usted ha hablado también mucho en otros medios sobre la importancia de los espacios públicos, sí, y buscar la posibilidad de que estos sean amigables. Siempre, como nuestra audiencia, necesita saber del candidato cómo lo va a hacer. A ver, los espacios públicos en buena parte se han sido recuperados. Voy a poner un ejemplo, el Parque La Carolina. Ha sido recuperado, falta, por supuesto, pero se continuará en esa recuperación. Los espacios públicos, sobre todo los espacios públicos vecinales del barrio, requieren ser mejorados, puestos a punto, es decir, alindados, si podríamos utilizar el término, aunque no existe, y luego iluminados. Un espacio público es un sitio al que nosotros queremos hacer que sea atractivo para la comunidad, para el vecindario. Ese espacio público, bonito, aseadito, agradable e iluminado y seguro, inmediatamente se vuelve un espacio público de convocatoria para el vecindario y baja la inseguridad. Eso claro. Implica que no solamente serán los que están en el centro de Quito, sino también lo de los barrios. Por supuesto, de eso se trata. Vamos a tratar de que lo antes posible se vayan adesentando, mejorando, iluminando los espacios públicos que están en los diferentes barrios. Ahora, ¿qué se va a hacer, por ejemplo? Perdone que le corte, pero, por ejemplo, en los barrios, ustedes, las autoridades, adesentan los barrios y esperan la participación también de la comunidad, pero resulta que la motivación fue durante, se desarrolló la construcción, se lo ve bonito, pero después las hierbas ya le tapan a uno. Pero hay que ir adesentando cada cierto tiempo, pues. A ver, la empresa metropolitana de obras públicas tiene literalmente un ejército de personas que están dedicadas a otras actividades o trabajan una jornada de 8 horas, lo que sea. Ahí está, pues, las personas que van a adesentar los parques. De eso seguro se tiene que hacer. Y son esas actividades, mejor dicho, esas personas, las que tienen que ir arreglando los parques, adesentándolos, mejorándoles. Y la idea es incrementar el número de cámaras del sistema 911, las llamadas, les llamaban pues ojos de águila, para que sean esos parques seguros también. Y tener un trabajo coordinado entre las autoridades de policía y obviamente las autoridades municipales para que ahí se convierta en un espacio público seguro. Y ahí es donde va la persona y se reduce la inseguridad. Bueno, Diego Ruales nos dice, el precio de los actos culturales de entidades públicas ya están pagados por los impuestos. ¿Cuál sería la respuesta que le da nuestro amigo que está en el Facebook? Sí y no. Los impuestos obviamente los paga uno y con razón. Sin embargo, no estoy diciendo que no se hagan actos gratuitos, lo dije. Van a haber y deberían haber un concierto masivo, por ejemplo, gratuito, está bien. A lo que estoy diciendo es que la cultura no está valorada debidamente. Estamos nosotros acostumbrados a que la obra de teatro, o mejor dicho, el actor de teatro, el cantante, para los reconocidos no hay problema, pero los que están trabajando aquello, se les desvaloriza. Ah, no, es que es gratis, miré, uno se sale a mitad de la obra, porque total es gratis. Hay que valorar la cultura. Repito, el mejor ejemplo es las obras y los espectáculos que presenta el Teatro Nacional Sucre, que es un teatro que trae muy buenas obras y cosas, y tiene un precio. Repito, el precio ni siquiera es, a veces ni siquiera la cuarta parte de lo que realmente cuesta, pero están ahí y se valora la cultura. Bueno, el tiempo se nos ha terminado y queríamos preguntarle también a usted, Bernardo, lo que estamos haciendo los diferentes candidatos. ¿Con qué animal se identifica usted? Con el dragón. ¿Por qué? Porque, por dos razones. Uno que se convirtió en mi virtud, lo mismo se convirtió en mi defecto y mi virtud. Soy demasiado apasionado. Los dragones son apasionados. Y claro. No tiene fuego usted. No, pero a veces me sale. Y esa pasión, cuando es bien manejada, es buena. Esa pasión, a veces exagerada, que suelo tener, se convierte en un defecto. Por eso digo, me identifico con el dragón. Bueno, y vamos con el resumen rápidamente con nuestro compañero Andrés. Haciendo una síntesis de lo que mencionó Bernardo Abad, es reordenar Quito y recuperar su dignidad. Aumentar la oferta turística para que los turistas disfruten de Quito. Promocionar las parroquias rurales y otros lugares turísticos, además de oferta cultural. Promover y motivar a los gestores culturales. Coordinar el Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura y el Sistema de Museos. Crear más espacios públicos en diferentes lugares de la ciudad y generar estrategias para fomentar rentabilidad cultural. Ahí lo tienen, amigos, a reflexionar cada una de las propuestas y el 24 de marzo, muy conscientes, a dar nuestro voto. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos que... Gracias, Laura. Si llegan a ser concejales, nos acompañan nuevamente aquí en los estudios de la radio. Con esto agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado y a nuestro equipo de trabajo. Les esperamos mañana, 7:00.